El objetivo bastante ambicioso que persigue la educación formal es lograr la integración de los dos grandes universos que conforman los conocimientos. Por un lado, la influencia de los medios de comunicación y por el otro, lo adquirido en la escuela. Sin lugar a duda, una visión holística de ellos traería resultados positivos. Sin embargo, tanto los profesionales de los medios de comunicación como los educativos tienen responsabilidades aisladas que persiguen fines distintos. Se supondría que ambos tendrían que orientar sus esfuerzos hacia la formación de individuos capaces de desarrollar su sentido crítico, el cual les permite discriminar los aspectos positivos de los negativos y así concebirse como un sujeto provisto de elementos que le permiten desarrollarse adecuadamente en su vida cotidiana. Contrario a esta perspectiva, los profesionales de los medios de comunicación no se han comprometido con las responsabilidades pedagógicas que se requieren y, por su parte, los profesionales educativos tampoco proveen a los alumnos de los contenidos técnicos que les permiten agudizar su sentido crítico. Aquellos docentes, los cuales han puesto sus esfuerzos en capacitarse en el área de la tecnología educativa, tienen elementos de peso para poder contribuir satisfactoriamente en la integración de los aspectos comunicativos y escolares, puesto que, al conocer ambas intenciones, pueden darse a la tarea de conjuntar esfuerzos para el logro de un fin común. Sabemos que la radio y la televisión tienen más poder de convocatoria que los libros. Por tal razón, resulta interesante implementar estos medios en el aula, ya que puede proveernos de situaciones las cuales desembocan en la consecución de conocimientos con sentido crítico. No obstante, la implementación de ellos requerirá al menos de una alfabetización escueta del lenguaje de los medios. De lograrse, podemos reforzar u obtener conocimientos que, probablemente, con los medios tradicionales no se hubiesen logrado.